Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Arratsaldeon a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí en la 100.8 Berriozar Irratia a un programa del Choco. En este día 22 de octubre, que no podía ser un día más otoñal con este tiempo que nos hace, que hace viento, llueve, nos descoloca un poquitín, pero no pasa nada, porque a partir de ahora vais a disfrutar de 60 minutos en los cuales vamos a intentar traeros temas de interés que pueden ser actuales y que además pues seguramente que os puedan suscitar pues bastante interés, como ya decíamos. ¿Qué vamos a tener? Pues como todas las semanas vamos a repasar la actualidad de nuestra sociedad. En el Choco Social hablaremos sobre la polémica Ley Wert. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué no es adecuada y la gente está reivindicando que no se lleve a cabo? Pues todo esto lo abordaremos con calma. En el Choco de la Sexualidad hablaremos sobre los masajes sensuales. ¿Cómo aplicarlo? Pues estar atentos y atentas a lo que os vamos a poder indicar. En el Choco de los Viajes nos vamos a ir aquí cerquita a una zona de Navarra muy bonita que será el Nacedero de Urederra. En la sección de Tu Choco hablaremos ni más ni menos sobre un libro, el Club de los Poetas Muertos, y también haremos un breve repaso de la agenda cultural para saber qué hay estos días en nuestra ciudad. Y en el Choco del Bienestar hablaremos sobre las críticas, sobre todo nos centraremos en cómo sacar la productividad de ellas. Que estáis por ahí por las redes sociales, pues seguirnos a través del Facebook en el Choco Berriozar Irratia, o si no también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar Irratia @hotmail.es. Os animamos ya que opinéis junto al programa de los temas que se van a ir tratando, porque consideramos importante tener un medio de comunicación en el cual la gente pueda reflexionar y sobre todo pueda opinar y expresar su opinión pues de manera libre, porque además es necesario. Pues poco más que decir que pasados ya 3 minutos de las 8:30, ¡comenzamos! Y comenzamos el programa del Choco haciendo un repaso de los acontecimientos de nuestra sociedad. Estrasburgo tumba la doctrina Parot y su aplicación queda ahora en manos de los jueces. Sostiene que la aplicación retroactiva de la doctrina no se ajusta a derecho, lo que afectaría también al resto de presos y presas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a la miembro de ETA, Inés del Río, por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para destinarla a las víctimas. El auto de excarcelación de la Audiencia Nacional ya ha llegado a la cárcel, de la que la presa saldrá próximamente a las 4. Ha permanecido 26 años y 3 meses en prisión. Navarra congelará en 2014 los salarios de funcionarios y funcionarias porque, según ha confirmado hoy en el consejero de la Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Morras, más allá que nos guste o no nos guste, el proyecto de ley es obligado cumplimiento en la comunidad foral. Diez acusados de hoy han declarado en el juicio de la Audiencia Nacional por la financiación de ETA a través de la Cerrico Tabernas. Han negado haber cobrado o haber recibido órdenes de esta organización terrorista u otras vinculadas a ella. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 18 años de prisión impuesta al condenado por el asesinato de Asier Labandera a la salida de una discoteca en la localidad navarra de Lecumberri, al inadmitir los recursos presentados tanto por la defensa como por la acusación particular. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha registrado este martes una carta en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dirigida a su titular, José Ignacio Wert, en la que declara persona non grata y enemigo de la educación, especialmente la pública. Y finalizamos comentando que intentar potenciar el optimismo o las emociones positivas de una persona para que alcance la felicidad tiene un límite y no es siempre aconsejable, según el profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Gonzalo Herbaz, quien asegura que no hay atajos para ser feliz y advierte que intentar alcanzar muy rápido ese estado de dicha satisfacción puede tener posteriormente alguna contraindicación. Soy 37 minutos de la tarde, continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia en el programa El Choco y en esta ocasión lo hacemos con El Choco Social. Como indicábamos en el inicio del programa, vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre la ley Wert, porque comienza una semana en lucha contra dicha ley y los recortes. El miércoles 23, o sea, mañana, se desarrollará la segunda jornada de huelga general estudiantil con manifestaciones en todas las ciudades al mediodía, con un llamamiento especial para que universitarios y universitarias se sumen a dichas movilizaciones. El jueves también llega la jornada más importante de todas, con la huelga general a la que están convocados no solo estudiantes, sino también padres, madres y profesorado. Por la tarde están programadas manifestaciones en todas las ciudades del país. Esta semana de lucha es fundamental para parar los pies al ministro de Educación, pese que la reforma de la ley educativa ya ha sido aprobada por el Congreso. Y visto esta semana, que va a ser bastante reivindicativa, desde el Choco hemos considerado necesario plantear qué es esta ley, cuáles son los cambios que introduce y, sobre todo, darnos cuenta de quizás por qué no debe de aplicarse. Pues podemos comenzar diciendo que la Ley Orgánica para Mejorar la Calidad Educativa, y denominada también Ley Wert, es una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación. El proyecto de ley definitivo fue presentado el 17 de mayo de este 2013 por el ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Popular de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert. Desde que en 2012 se hizo público el primer borrador de dicha ley, digamos que ciertos sectores sociales, encabezados por los partidos de izquierda, los sindicatos y las asociaciones de padres, madres y alumnado de la enseñanza pública, han mostrado su rechazo a la misma mediante concentraciones, manifestaciones y huelgas que se unen a las protestas por la reducción del gasto público en educación como consecuencia de la política de austeridad generalizada en la Unión Europea dentro del contexto de la crisis económica en la que se encuentra España desde el año 2008. A la oposición de dicha ley también se han sumado los partidos nacionalistas catalanes y vascos porque, a su juicio, esta reforma además merma sus competencias autonómicas y pone en peligro la calidad de la enseñanza de las lenguas cooficiales debido a que dejan de ser consideradas asignaturas troncales, llegando a pasar a ser asignaturas de especialización opcionales, lo que, en cierto modo, por otro lado, parece suponer que no contarán con la homologación de los estudios a nivel estatal. Así a rasgos generales, vemos lo que sería esta nueva ley, pero yo creo que es importante que nos paremos a ver cuáles son esos cambios que introduce en el sistema educativo. Por ejemplo, tenemos el primero de estos cambios, que sería que existen pruebas externas de evaluación o revalidas. Al finalizar cada etapa educativa, los alumnos y las alumnas serán evaluados, evaluadas mediante unas pruebas externas que en la ESO y en el bachillerato tendrán un carácter de las antiguas revalidas, pues si no las superas no podrás pasar a la etapa siguiente. Según el proyecto, se pretende fomentar la competitividad y la cultura del esfuerzo. La prueba final del bachillerato sustituye a la selectividad, aunque cada universidad o facultad puede elaborar una prueba de acceso propia. Si se suspende la reválida del final del bachillerato, ¿qué puede pasar? Que en cambio, pues lo que puedes tener es la opción de acceder a la formación profesional del grado superior. Además, también tenemos itinerarios en el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria. En tercero de la ESO, el alumnado tendrá que elegir entre dos itinerarios diferentes. Uno conduce a la formación profesional y otro al bachillerato. Se adelanta, pues, un curso el momento de tomar la decisión que la LOE situaba en cuarto de la ESO. Además, también existirán subvenciones estatales a los colegios privados catalanes que acojan alumnado que no encuentren centros públicos o concertados que tengan línea en castellano. El gobierno central adelantará dicho dinero para pagar a los centros educativos de Cataluña que no sigan el modelo de inmersión lingüística en catalán que defiende la Generalitat de Cataluña por el alumnado que acojan que no haya podido encontrar un colegio público o concertado que utilice el castellano como lengua vehicular. La asignatura de religión se vuelve a dar plena validez académica a dicha asignatura y se establece una materia alternativa a la misma que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Por otro lado, desaparece definitivamente la materia de Educación para la Ciudadanía, muy contestada por la jerarquía eclesiástica católica y por el propio Partido Popular. El papel del Consejo Escolar también cambia. Sigue siendo el órgano del gobierno de los centros públicos y de los privados concertados, pero pierde atribuciones que pasan a la dirección del centro, como los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de los alumnos o alumnas. En los centros públicos también pierden peso a la hora de elegir al director o a la directora. La autonomía de los centros también podrán especializarse en un área determinada, como ciencias o deportes o en un tipo de enseñanza, FP o bachillerato. Asimismo, podrán implantar planes de mejora optando a fondos extraordinarios aportados por la Administración. El Gobierno calcula que la implantación de dicha ley costará unos 400 millones de euros destinados fundamentalmente a financiar la nueva FP básica y los nuevos itinerarios en tercero y cuarto de la ESO. La mitad de esos fondos piensa obtenerlos del Fondo Social Europeo, con lo que no supondrá un aumento sensible del déficit público. En el altar, don't worry. Pues vistos estos cambios, quizás es el momento de empezar a plantearnos por qué no debe llevarse adelante dicha ley, por qué ha creado tanta polémica y por qué la gente está en contra de que al final pues pueda ponerse en práctica. Y es que es una ley impuesta, es una ley mercantilista, es una ley privatizadora, antidemocrática, competitiva, adoctrinadora, sexista y además centralizadora. A puto jefe, ¿quieres ahorcar? No worries. Be happy. Por lo tanto, la sociedad lleva mucho tiempo, como ya decíamos, manifestándose en contra de dicha ley y esta semana es una semana importante en donde se concentran muchísimas personas, donde se reivindicará que no se lleva adelante, porque al final no está apostando por una educación pública digna que tanto ha costado llevar adelante. Por lo tanto, se une y convoca para el día 24 una manifestación en contra de dicha ley. Aparcan sus diferencias y critican que la ley nace sin consenso y no se tiene en cuenta. Por lo tanto, aquí lo que sería Iruña, 7 de los 8 sindicatos, Herrikoa, Sortzen y Kaslie y Eraldatu pactan un calendario de movilizaciones. Os invitamos a que todas las personas que podáis salgáis a la calle, os manifestéis en contra de dicha ley y sobre todo intentemos seguir apostando por una enseñanza digna y por una enseñanza que realmente cubra necesidades, que apueste por un sistema público de calidad y en donde todas las personas puedan tener una cobertura digna y además que no se nos imponga lo que no debe de ser y que se nos deje también libertad de elección, libertad de pues de poder tener lo que teníamos hasta ahora, que quizás no era lo más adecuado, pero desde luego que vamos de mal en peor. ¿Qué opinas sobre esta ley? ¿Te apetece comentar? ¿Te vas a unir a las manifestaciones? Pues ya sabes que puedes contárnoslo a través del Facebook, en el Txoko Berriozar y Ratia, o si no también puedes mandarnos un correo electrónico al txokoberriozaryratia@hotmail.es. Os animamos a que expreséis, a que reivindiquéis, a que valoréis, reflexionéis y que vuestras opiniones las tendremos en cuenta porque consideramos necesario luchar en contra de dicha ley. La próxima semana volveremos aquí con más noticias para analizar, para debatir sobre nuestra sociedad. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, en el Txoko. En este momento lo hacemos con el Txoko de la Sexualidad. Ya sabéis que es una sección destinada a poder conocer un poquito más acerca de la sexualidad, poder tener nuevos conceptos sobre algunos elementos que forman parte de ella. Y sobre todo desde el Txoko también intentamos algunas semanas traeros algunas técnicas para que la vida sexual intentemos potenciarla, sobre todo también innovarla, porque es más que importante. Hace unos programas tuvimos por aquí una invitada que nos hablaba sobre algunas sugerencias, porque al final, con el paso del tiempo, si mantienes una relación de pareja, si sigues la rutina de tu día a día, al final acabas aburriéndote en cierto modo de lo que sería el sexo. Muchas veces es un acto establecido que cada cierto tiempo hay que hacerlo, en donde sí que es verdad que, pues, si tienes una relación de pareja, te vas conociendo, sabes lo que te gusta, sabes dónde hay que intentar hacer, pues, mayor, pues, tener mayor cuidado o intentar hacer cositas que a la otra persona le puedan llegar a interesar y con las que pueda disfrutar. Pero consideramos necesario ampliar dichos conceptos, ampliar esas ideas, intentar innovar, intentar que cada día la sexualidad sea más rica, porque al final es el motor de nuestra vida. Es importante tener una buena sexualidad, bien sea acompañada o bien sea con una misma, con uno mismo. Al final lo importante es disfrutar, y disfrutar se puede hacer de muchas, muchas maneras. En el inicio del programa hacíamos un adelanto de lo que esta semana íbamos a ver en la sección y queríamos dedicar unos minutillos para hablar sobre el masaje. Porque el masaje es algo muy importante que seguramente pueda llegar a ser un acto que mueva, que sea muy sensual y que al final propicie, pues, un encuentro final sexual mucho más excitante y muchísimo más enriquecedor para la propia pareja. Por lo tanto, si una forma de demostrar las emociones sin decir una palabra con el tacto, y es que la sensualidad es cuestión de actitud. Por eso, si quieres salir de la rutina, como ya decíamos, y sorprender si es que tienes a tu pareja en un encuentro delicioso. Por tanto, ¿qué mejor que preparar un masaje íntimo y personal donde ambas partes consigan conectarse y relajarse para iniciar una noche romántica o una tarde romántica o una mañana romántica? Aquí cada cual elige el momento en el que considera que es más oportuno llevar a cabo este masaje. ¿Cuáles son las instrucciones? Instrucciones, por llamarlo de alguna manera, alguna de las sugerencias que desde el Choco os damos para llevar a cabo este masaje, pues son las siguientes. Lo primero, igual consideramos importante preparar la habitación. Es interesante que esté limpia y ordenada para crear un ambiente de equilibrio. Por ejemplo, pues se pueden comprar flores y velas aromáticas con olores que fomenten la relajación, como por ejemplo, pues puede ser la lavanda. Es importante, por ejemplo, encender las velas por la habitación, y si falta luz, pues también con una lamparita, pero que tampoco alumbre demasiado, porque la idea es que el ambiente invite a un encuentro, pues, íntimo, donde se vea algo, pero tampoco se vea todo. Donde lo importante aquí es no tanto ver, sino sentir. Es interesante el hilo musical, puede ayudar. No es recomendable usar una música que te quedes medio dormida, ni tú ni la pareja, sino aquella que seduce y estimula los sentidos, pues el masaje sensual tiene dos propósitos: relajar, pero también reducir a través del tacto. Por lo tanto, busca entre tus CDs alguna canción que te pueda llevar a masajear tranquilamente y que también estimule un poquito los sentidos. Podéis comprar aceite para masaje que no sea demasiado graso o aromático, porque quizás si es demasiado aromático podría ser cargante. Y también, si no, podéis usar crema hidratante para el cuerpo. Si la persona es más sensible a los olores, pues esta sería la mejor opción. Olvida los masajeadores, déjalos para cuando la pareja en sí necesite un masaje más terapéutico. En esta ocasión, la idea es usar las manos, que la persona sienta la piel y el tacto para provocar una atmósfera más romántica y sensual. Por ejemplo, ¿por dónde se puede comenzar? Pues os animamos a que lo hagáis por la espalda, arriba, hacia abajo, con movimientos suaves, no presionando demasiado los puntos de tensión, porque lo que queremos es seducir, dar gustico, no causar dolor, ¿vale? No estamos descontracturando ninguna parte del cuerpo, lo que queremos es ese tacto, que le transmitas la energía y que la persona disfrute con lo que tú le estás transmitiendo. Es interesante bajar hasta las piernas, pasando por los glúteos. Ahí puedes detenerte y jugar un rato, ofreciendo las primeras señales de que el encuentro va a terminar más que bien. explota las piernas con ambas manos buscando estimular la circulación. Luego puedes subir y continuar un poco más en la espalda. Aquí cada persona sabrá en dónde se tiene que detener, lo que le apetece, si conoce a la persona, pues dar ahí donde más le guste y al final pues ir poquito a poco teniendo este ambiente sensual. También puede ser interesante pedirles que se dé la vuelta y comenzar también por los pies estimulando los puntos de sensibilidad. Si lo que queréis es aumentar la sensualidad antes de que volte, quítate, por ejemplo, la ropa o quédate en ropa interior. Puedes elegir una prenda un poquito sensual, algo llamativo, que a la persona pues también le pueda llegar a excitar. Después de los pies, pues se puede pasar nuevamente por las piernas y también igual detenerte un poco por la entrepierna. Detente el tiempo que desees. Luego se puede subir hacia el pecho, movimientos circulares y delicados. Puedes usar las yemas de los dedos para hacerlo más suave. No olvides los brazos y la cabeza, que también masajeas con movimientos suaves porque son zonas también muy interesantes y muy excitantes. Si quieres aumentar el jugueteo, pues también puedes intercalar los masajes con besos, con caricias. La idea es estimular a la pareja al máximo para crear una atmósfera de seducción. Por eso juega, pero espera a terminar el masaje para pasar al siguiente nivel. Dale rienda suelta a tu creatividad y tu deseo y sobre todo no temas disfrutar de este momento junto a la pareja. Y es que en definitiva, pues podemos, esta es una sugerencia de cómo hacer un masaje. Seguro que el resto de personas que nos estáis escuchando tenéis otras ideas, otras técnicas de cómo podéis masajear, de cómo podéis, bueno, buscar la seducción de vuestra propia pareja, pues a lo largo de vuestra vida. Pues nos interesaría que nos los contaseis. Pues ya sabéis, mandadnos un mensajito al Facebook o si no, hazlo en el correo electrónico elchocoberriozairratia@hotmail.es, porque saber es interesante, porque innovar es recomendable, y es que un masaje sensual es un excelente regalo para una celebración especial, pero también es un buen plan para cualquier día en el que puedas sorprender a tu pareja, pues cuando menos se lo espere. Pues lo que decíamos en el inicio del programa, es importante salir de la rutina, innovar con cositas, pues el preparar toda la escena, que si la habitación, los aromas, el estar tú sugerente, el haberte concienciado, el que la persona pues llegue a casa, que pueda relajarse y sobre todo recibir este regalo, que es un gran regalo, que a todo el mundo nos encanta que nos den un masaje, y sobre todo si es un masaje sensual, pues todavía muchísimo más. No, que nos masajeen y que nos den ese placer, ese contacto. Bueno, muchas veces para la gente es una pérdida de tiempo, pero yo considero que es una ganancia de tiempo. ¿Por qué? Porque al final creas el ambiente, vas creando un poquito la excitación y lo que decíamos, el siguiente paso después del masaje, si se ha hecho con esa sensualidad que pretendemos, seguramente que sea más que enriquecedor. Esta actividad se puede repetir varias veces, también puedes planear un baño sensual, si en tu casa también tienes una buena bañera o si ya tienes un jacuzzi, pues ya sería lo más de lo más. Un encuentro íntimo más atrevido, la imaginación al final es la mejor aliada, lo importante es no temer explorar, por lo tanto disfrutar muchísimo, si ponéis en práctica este masaje, pues a gozar. Y sobre todo, siempre mantener una vida sexual activa, una vida sexual rica, en donde se pueda innovar y en donde cada día disfrutéis un poquito más de ella. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco de la Sexualidad. La próxima volveremos con más temas, con más técnicas para innovar y para seguir adelante y apostando por una sexualidad más que interesante. Catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. 2 minutos de la tarde, aquí seguimos. En este caso nos vamos a ir de viaje con el Choco. Os invitamos a todas las personas, porque seguramente que todas las personas a lo largo de vuestra vida habéis ido de viaje. Viajar no significa irte muy muy lejos, viajar significa ir a esos lugares que consideras que son más que interesantes. Pueden estar al lado de tu casa, a unos kilómetros de aquí, pueden estar en otro país, pueden estar en otro lugar muy lejos, no importa. Lo importante es todas las sensaciones que sentimos al viajar y todo lo que nos aportan los viajes. A veces son cosas interesantes y otras veces pues pueden ser momentos más desconcertantes, pero seguramente que todos se conviertan de una u otra manera en algo especial. Así que os animamos a que participéis y nos contéis cuáles son vuestros lugares de ensueño, aquellos viajes que han supuesto para vosotros y para vosotras un antes y un después en vuestra vida, ciudades con encanto, lugares a los que puedes acudir, que recomendáis porque aquel bar o aquella visita significa un montón. Pues estamos más que abiertas a que nos lo podáis comentar, nos lo podáis contar y así poquito a poco lo iremos trasladando al resto de personas que nos están escuchando. Como decíamos en el inicio, la semana pasada nos fuimos también cerca, nos fuimos a Urdax y esta semana nos vamos al nacedero de Urederra. El murmullo de agua cristalina, la luz que se filtra entre las hojas de los árboles, tiñendo de verde lima el paisaje y el aroma a naturaleza, contribuyen a que este lugar, declarado Reserva Natural en 1987, sea uno de los enclaves más espectaculares de Navarra. Situado al norte de Estella, es la salida natural del acuífero formado por el macizo kárstico de Urbasa. La primera sugerencia se produce en un cortado a 700 metros de altitud en el reborde meridional del macizo, originando una impresionante caída de ni más ni menos que 100 metros que con el transcurso de millones de años ha modelado un anfiteatro rocoso de notable belleza. Tras ella se seducen otras cascadas y numerosas pozas de agua color turquesa que se forman como consecuencia del fenómeno kárstico, por el que el agua se filtra a través de las grietas de las rocas, surgiendo una y otra vez desde las entrañas de la tierra. La especial tonalidad de estas aguas, en las que seguramente habrá inspirado a quien bautizó al río con el nombre de Urederra, que significa agua hermosa. Pero además del agua, es importante que mencionemos la diversidad de flora y fauna que integran este espacio natural. Hayas, robles, olmos, arces, tejos y avellanos, entre otras especies vegetales, y buitres, alimoches, milanos, aguiluches o cuervos como protagonistas del reino animal. Un sendero bonito de escasa dificultad y 5,3 kilómetros de longitud recorre el curso del río en sentido contrario, finalizando en el bello nacedero. El recorrido, que está señalizado mediante balizas, se inicia en un aparcamiento situado a la entrada del pueblo de Baquedano. Una vez tornada la pista forestal y tras pasar una barrera de camino, se bifurca. Se recomienda tomar a la ida la senda de la izquierda, que discurre más cerca del río, y volver por el camino del este, que es un poquito más elevado. Este paraje, actualmente integrado en el Parque Natural de Urbasandia, se sitúa en el Valle de Amezcoa, un territorio de transición bioclimática flanqueado por el altiplano de Urbasa y la sierra escarpada de Loki. Este valle nos ofrece, entre otros atractivos, la posibilidad de realizar diversos recorridos naturales, de observar múltiples megalíticos o de conocer pueblos que han sabido mantener el sabor de antaño. Y como broche de oro, pues se puede degustar una rica gastronomía basada en productos autóctonos como las alubias, el cordero, la cuajada, el queso o el famoso pacharán. El parking donde podéis dejar vuestros vehículos está habilitado para visitantes a la entrada de Baquedano. El precio del parking los fines de semana y festivos, desde el 1 de marzo al 21 de junio, es de 3 euros, y del 22 de junio hasta el 31 de agosto, de lunes a domingo, también 3 euros. Del 1 de septiembre al 15 de diciembre, bueno, todos los días al final son 3 euros, entonces aquí lo indicaba como algo diferente, pero no, son 3 euros, digamos, el parking. Y el horario del punto de información turístico es de viernes, los viernes de 9 y media a 3, y los sábados, domingos y festivos de 10 a 2 y media y de 3 y media a 6. Un lugar bonito, muy cerquita de nuestras casas, de las personas que vivimos aquí en Iruña o comarca, que seguramente que es más que interesante poder ir a verlo, recorrerlo. Es más bonito, dicen también, en esta época. Así que os invitamos a todos y a todas a que este fin de semana os podáis dar una vuelta y os podáis sumergir allá en el nacedero, que seguro que es más que interesante poder estar allá en plena naturaleza y absorber la energía que todo ese ambiente genera. ¿Que habéis estado ya? Pues contárnoslo. ¿Que vais a ir? Pues contárnoslo. Ya sabéis, Facebook o correo electrónico. La próxima semana volvemos aquí a la sección de El Choco de los Viajes, con muchos más destinos con los que poder disfrutar y con los que poder recargar las pilas y, sobre todo, nuestra energía. Comenzamos la sección Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas que deseéis podáis venir aquí al programa y contarnos vuestras ideas, planteamientos, dudas, sugerencias, libros que os hayan impactado, películas que hayáis visto, que habéis emprendido un negocio, un proyecto, pues también venir aquí a contárnoslo, porque yo creo que es interesante que tengáis este espacio abierto y que además también pues la gente pueda conocer diferentes alternativas, diferentes ideas, opiniones, pues para que reflexionen y también pues para que puedan inculcar si algo les interesa en su propia vida. Esta semana nos vamos a centrar en un libro que no es de actualidad, que ya tiene unos añitos, pero que desde El Choco invitamos a que leáis. ¿Por qué? Porque es interesante, porque está lleno de reflexión, es un libro para reflexionar mucho sobre la vida. y sobre algunos modelos que se nos impone desde nuestra sociedad. Y es ni más ni menos que el libro de El Club de los Poetas Muertos. Y es que la obra que inspiró la película más aclamada en 1990 y galardonada con un Oscar, una historia que toma el pulso a una nueva sensibilidad que inaugura los años 90. Una recreación apasionante de dramático conflicto que enfrenta a los alumnos y autoridades de un severo colegio de Nueva Inglaterra. Un canto a la vida, al amor y la fraternidad por encima de todas las barreras. Y es que es un libro que merece la pena leer, se lee muy rapidito y con el cual de verdad vais a poder reflexionar sobre pues muchas de las historias que se cuenta. Y es que perdido en las colinas de Vermont y aislado del mundo por una severa tradición de austeridad, el colegio Welton ve tambalearse sus cimientos centenarios cuando los particulares métodos pedagógicos del señor Keating, nuevo profesor de literatura, inculca en sus alumnos un gusto por la creatividad, por la poesía y por el amor. Valores que estaban bastante, bastante machacados. Pero el principal logro de dicho profesor consiste en despertar en los jóvenes una sólida confianza en ellos mismos para encontrar sus propios caminos al despecho del academicismo tradicional y las convenciones sociales que marcan rígidamente sus vidas y les preparan para una existencia decidida por otras personas. En efecto, el grupo de internos entusiasmados por los secretos de la vida y sus vibrantes pulsiones comienzan a reunirse en una cueva del bosque y resucitan el Club de los Poetas Muertos, una hermandad secreta en la cual experimentaban con intensidad sus ansias de autenticidad e independencia. La verdad es que así visto parece como, bueno, ¿qué nos va a contar este libro? Pero seguro que todas las personas que si ya habéis podido disfrutar de él en algún momento de vuestra vida, seguramente que os ha merecido la pena. Y si habéis intentado reflexionar un poquito, pues os habréis dado cuenta de que cosas que se vienen plasmadas aquí se siguen produciendo a día de hoy. Por lo tanto, es importante reflexionar y cambiar un poquito el chip. Dentro de lo que destacamos aquí desde el Choco, los cuatro valores que se imponían desde dicho colegio: tradición, amor a lo establecido, honor, cumplimiento del deber, disciplina, respeto a los mandatos y excelencia, trabajo, mandatos bien realizados. Algunas frases más que interesantes: quien avance con confianza en la dirección de sus sueños conocerá un éxito inesperado en la vida cotidiana. Qué difícil es escapar de las creencias impuestas por la sociedad, por la iglesia, por la familia, por la escuela. Y esto todavía podemos verlo hoy en día, porque por mucho que intentemos escapar en algunas ocasiones del sistema, yo soy de las que considera que de alguna forma estamos manipulados, manipuladas por él, y es muy difícil en algunas ocasiones ir en contra de lo que se nos establece como lo normal, porque a todo el mundo nos gusta formar parte de esa normalidad, sentirnos que no estamos dentro de la masa. En algunas ocasiones puede enorgullecernos, pero también, dependiendo de por dónde te salgas, nos llega a asustar. Así que a veces es importante reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre lo que estamos haciendo, sobre si es algo que estamos decidiendo nosotras o vosotros, o si es algo que estamos decidiendo porque nos lo están imponiendo otras personas. También dice cómo deshacernos de los prejuicios, de las costumbres y de la influencia de toda la especie. Pues ni más ni menos que cambiando el punto de vista. Y en muchas ocasiones cambiar el punto de vista supone tener algunos actos incoherentes dentro de nuestra propia vida para poder analizarlos y finalmente decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Modificar la perspectiva desde la que miramos el mundo, aunque parezca absurda e idiota, es algo que en muchas ocasiones se nos fomenta, creer que aquello que no va como en líneas generales no tiene sentido, carece de él. ¿Y por qué? En esta vida no pueden haber más alternativas, no pueden existir otras formas de funcionar. Yo creo que sí, y al final yo creo que también hoy en día están existiendo movimientos sociales que apuestan por otro tipo de sociedad, por un cambio que nos permita salir de este sistema capitalista en el que estamos envueltos, envueltas, y que nos permita salir adelante con unas opciones más libres y en donde no seamos tan marionetas de las personas que en muchas ocasiones ni tan siquiera somos conscientes. Poder ser lo que deseas, incluso dar curso libre a la imaginación, independencia en un mundo reglamentado. En muchas ocasiones hay que pensar qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, hacia dónde queremos apostar y qué es de nuestra vida. Hacer ese balance, ese replanteamiento es muy importante porque a veces vivimos la vida como vamos a vivirla. No tenemos objetivos, no tenemos aspiraciones, todo es un caos, nada tiene sentido, así que incluso ni tan siquiera somos conscientes de ello porque vamos pim, pam, pum. Hoy hago esto, mañana hago aquello, al día siguiente hago lo otro. Por lo tanto, no es más importante pararnos a pensar qué estamos haciendo, si nos gusta nuestra vida. Dar un cambio en ella puede ser duro, pero no es mejor, no es más recomendable vivir una vida llena, vivir una vida en la que te guste. El miedo a lo desconocido, el miedo a no formar parte de qué, de una sociedad en la cual debemos de vivir con alguien, en la cual debemos de ser de esta manera, en la cual debemos ya a partir de cierta edad adquirir estos valores y estos comportamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos escapar a todo ello? Yo creo que es importante que lo analicemos, que lo pensemos, qué estamos haciendo y sobre todo, ¿qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos tirar? ¿Qué queremos conseguir? Apoyaros en aquellas personas que os puedan ayudar. En muchas ocasiones, conocer la vida de otras personas, sus ideales, sus experiencias, sus replanteamientos, sus posturas, te pueden ir ayudando a crear lo que tú quieres y sobre todo a decidir para dónde tirar, lo importante que es de tu vida y volar, y volar. Y sobre todo en este libro se hacía mención al carpe diem, ¿no? El vive ahora, disfruta, que muchas veces se nos olvida disfrutar del aquí y del ahora, de nuestra vida, de lo que estamos viviendo, de lo que vamos a vivir ahora, sin lamentarnos tanto por aquello que ya hemos vivido que nos ocasionó daño o por aquello que viviremos porque ya dentro de un año tengo que hacer esto porque si no me sentiré una persona fracasada, frustrada, si ni tan siquiera sabemos lo que puede pasar mañana, como para plantearnos en algunas ocasiones qué puede pasar dentro de un año. Sí es importante marcar objetivos generales, pero la vida también da muchos cambios, por lo tanto hay que disfrutarla, hay que luchar por lo que se quiere y sobre todo hay que fomentar la creatividad, hay que fomentar que las personas estén ahí, que disfrutéis de lo que hacéis, que viváis la vida como os apetezca vivirla y que no dejéis que las demás personas decidan por vosotros y por vosotras. Sabemos que en ocasiones es difícil no hacerlo, pero bueno, al menos hacer ese ejercicio de reflexión. Os recomendamos que leáis el libro, porque bueno, no deja de ser un libro más, pero os puede ayudar sobre todo a decidir qué es lo que queréis hacer y sobre todo a lo que queréis apostar y a reflexionar. Así que El Club de los Poetas Muertos, os lo recomendamos totalmente. Si luego queréis contarnos lo que os ha parecido, si ya lo habéis leído, pues ya sabéis, como ya estamos diciendo a lo largo de todo el programa, mandarnos un mensajito por el Facebook o si no, mandarnos un correo electrónico al chocoberriozarirratia@hotmail.es. Estaremos más que encantadas de recibir vuestras sugerencias, de recibir vuestras reflexiones de lo que estáis haciendo, de lo que os gustaría hacer, de si esto os parece, porque hay mucha gente que le parecen auténticas tonterías, todo se puede respetar, porque al final cada decisión es por un motivo y todas ellas al final te llevan al camino final. Por lo tanto, importante que os paréis a pensar qué estáis haciendo con vuestra vida, que la disfrutéis lo máximo que podáis y que intentéis, sobre todo, vivir una vida tranquila, llena de ilusiones, llena de creatividad y una vida elegida y decidida por vosotros y por vosotras. La próxima semana volvemos en la sección de Tu Choco con más entrevistas, con más libros, con más sugerencias para que todos y para que todas disfrutéis al máximo de cada una de las opciones que nos da nuestro día a día. En este momento del programa, a las 9 y 20 ya pasadas, que ya falta muy poquito para terminar, que el tiempo pasa muy rápido, acompañándoos en este Berriozar y Ratia, el Choco. Y como decíamos en el inicio, hoy vamos a hablar sobre algo necesario de abordar, que serían las críticas. Y es que en nuestra vida la crítica forman parte de nuestro día a día. Las personas nos critican constantemente y además también constantemente, lamentablemente, criticamos las actitudes de otras personas. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Que las críticas se quedan ahí, que no te las dicen, que se quedan, digamos, que a la espalda. Por lo tanto, eso no merece la pena, porque si yo critico algo de alguien, ¿por qué no se lo puedo decir en persona de una buena manera? Para que la persona también pueda modificar su comportamiento, pues es algo que a veces nos cuesta, pero podemos llevarlo adelante. Y es que, como decíamos, estamos expuestas a dichas críticas y es necesario encajar valoraciones con entereza y aprender todo lo que podamos de ella, porque al final las críticas a veces son comportamientos que no somos conscientes, que no llegamos a detectar, porque estamos igual funcionando de esa manera y puede que una pequeña recomendación de otra persona nos haga replantearnos. ¿Cómo encajarlas? Con criterio. Pues solo tú puedes diferenciar entre las críticas que son merecidas y las que no, las que son justas o desproporcionadas. Si está justificada, aunque solo sea en parte, intenta tragarte el orgullo, agradecer esa llamada de atención y rectificar. Si no lo es, pues no dejes que te afecte. Alguna razón tendrá esa persona para ir lanzando, en cierto modo, esos dardos envenenados. No te alteres. Irritarse por un reproche es reconocer que se ha merecido. Si lo que te ha puesto de mal humor en el fondo no es la crítica, sino la forma, porque en muchas ocasiones las críticas pierden su verdad por las formas en las que decimos, tampoco te enfades porque el problema no lo tienes tú, sino la persona que te lo está transmitiendo, porque carece de tacto y habla quizás desde el resentimiento. La mejor defensa no es un ataque. Si no estás de acuerdo con un comentario, tienes dos opciones: pasar página o defenderte, pero eso sí, de forma serena, sin gritar, sin alterarte y sin empezar a reprocharle a la otra persona todo aquello que te hace a ti. El exceso de vulnerabilidad, la opinión de las demás personas te desestabiliza, pues llega a un acuerdo contigo mismo, contigo misma, y presta atención a las críticas de quienes te quieren bien. En tu propio beneficio, cuando son constructivas, las críticas nos ayudan a mejorar como padres, madres, amantes, compañeros, compañeras de trabajo, amistades. Es importante estar abiertas a otras opiniones. Es positivo que las personas de tu entorno te muestren lo que tú no ves. Y a veces, pues igual, en vez de tomárnoslo como algo negativo, pues podemos tomarlo como un halago. Sé que alguien se toma la molestia de pedir algo más de, o sea, algo, pedir algo más de ti es porque cree que tienes ese potencial para darlo. Recapacita y toma ese tipo de críticas como una motivación. ¿Qué pasa si eres demasiado susceptible? Una persona susceptible va a subtitular todas las cosas con un comentario ofendido. ¿Sufres por todo lo porque tus emociones están siempre a flor de piel? ¿No sabes cómo, pero tiendes a malinterpretar las cosas? ¿Buscas siempre los tres pies al gato? Pues repliega tus antenas, para bien o para mal. Lo cierto es que no somos el centro del mundo, ni todas las personas de nuestro alrededor están tan pendientes de nuestra vida como creemos, ni los comentarios los hacen con una doble lectura. Relájate, deja de dar vueltas a lo que la gente hace o dice o lo que deben estar pensando de ti. Eso les gasta muchísima energía y no los lleva a ningún lugar. Un voto de confianza. Dejarás de estar siempre a la defensiva, con un chaleco antibalas puesto, y si confías en las personas con buenas, que son buenas, hasta que se demuestre lo contrario. Y también es importantísimo el control de las emociones. Cuando se exagera un sentimiento, desaparece la facultad para pensar, para no dar más cuerda a las emociones negativas, y tenta analizar las cosas desde fuera. Puedes, pues por ejemplo, pensar cómo reaccionaría una persona a la que tú admiras en ese que tú admiras ante ese comentario que a ti te ha sentado mal, o ver cuál es la interpretación que hace alguien de tu confianza. Es importante tranquilizarse, pararse a pensar, no darle más importancia de la debida, aceptar las críticas, que nos cuesta muchísimo aceptarlas porque nos lo vivimos como muy mal, y en muchas ocasiones no las damos por cobardía. Por cobardía porque la persona se va a enfadar, o por cobardía porque la persona lo va a vivir como algo negativo. Y creo que es importante que lo trabajemos, es importante que lo aceptemos, que las personas sean capaces de decirnos aquello que no les gusta o que consideran que no nos beneficia, y poder sobre todo hacer esos cambios para intentar tener una vida más equilibrada y una vida más sensata. Esto ha sido todo esta semana aquí en El Choco del Bienestar. La próxima volvemos con más técnicas, con más recomendaciones para seguir adelante en vuestro viaje y en vuestro proceso de crecimiento, conocimiento personal. Chicas, ya estamos a puntito de llegar a las 9:30 de la tarde, de la noche ya, así que es el momento de deciros agur hasta la semana que viene, hasta el próximo martes. Ha sido un verdadero placer, cada día se me pasan antes estos 60 minutos que compartimos con todos vosotros y con todas vosotras, que para mí es un auténtico lujazo poder estar aquí al otro lado del micro compartiendo todos estos temas, todas estas secciones, para que intentemos sobre todo reflexionar, analizar, que os interese, que intentéis darle la vuelta a vuestro, algunos aspectos de vuestra vida, y que sobre todo intentemos apostar por una vida llena de sentido y de calidad. El próximo martes volvemos aquí de 8:30 a 9:30 en El Choco, 100.8 Berriozar Irratia. Que te has perdido el programa, no pasa nada, lo colgaremos como todas las semanas en el Facebook y desde ahí lo podréis disfrutar tranquilamente en otro momento de vuestro día a día. Que os animamos a que vengáis aquí al programa a contarnos todo aquello que deseéis. Tenéis las puertas abiertas. Y poco más que decir, que esta semana seguro que está llena de cosas interesantes. Disfrutarla al máximo. Y sobre todo, como dice el Club de los Poetas Muertos, carpe diem. El martes que viene seguimos aquí, miren al habla. Un musu muy grande a todos y a todas. Y el próximo martes aquí nos volvemos a escuchar en El Choco, 100.8, Berriozar Irratia. ¡Agur!